ilusiones. Por ti conociendo fui de amores y de pasiones, de penas y de dolor, de dudas y de traiciones. Estoy sufriendo la pena, el dolor de saber.